en los últimos años la fuente de información y de búsqueda de las personas para buscar ayuda es internet, claramente, y en los últimos tiempos el chat GPT, que trae nuestra línea, que es el 135, y que es gratuito. También tenemos un número gratuito para todo el interior, que es un 0800, además de un número de línea. Tenemos una página web que ahora estamos reformulando y reciclando, pero si ustedes entran allí están todos los números. La nuestra es una línea telefónica. Nosotros trabajamos como en dos o tres áreas. Un área que es la que dio origen al CAS, que es la línea telefónica, que es anónima, que es confidencial y que es gratuita, atendida en su totalidad por voluntarios. Todos los que integramos el CAS somos voluntarios. ¿Todos voluntarios? Sí. ¿Nadie cobra? Es una ONG, exactamente. Mirá vos. Es una ONG, nadie recibe retribución por lo que hace, es un trabajo voluntario que requiere de muchos meses de formación para poder atender la línea telefónica. Esa es la razón de ser del CAS desde el año 1967. Fue fundado por dos psiquiatras que fueron pioneros, porque imagínate si hoy hablar de suicidio sigue siendo tabú en muchos lados y para muchas personas. Imaginen ustedes cómo sería en el año 1967, hace 59 años. Sí. La verdad es que en los últimos años se ha avanzado y crecido un montón en esto de poder hablar más libremente, porque justamente el hablar es parte de la prevención. Y por eso una línea telefónica es importante. Hay gente que no se anima a hablar de esto con sus personas queridas, cercanas, etcétera, y sí se anima a hablar anónimamente, y a partir de allí, ustedes preguntaban cómo trabajábamos, a partir de allí, de esa conversación que el consultante para nosotros a la línea puede llevar a cabo, se abren instancias y alternativas de hablar con otros, de consultar con un profesional, etcétera, ¿no? Uh-huh. Además de la línea telefónica, nosotros concurrimos a dar charlas o a dar talleres a los lugares donde nos convocan y que sea necesario, ¿no? Claro. Pero bueno, siguiendo el hilo de la conversación que ustedes tenían, en los últimos años ha crecido muchísimo la tasa de suicidio. Es muy difícil hablar de estadísticas. Acreció, porque va en aumento. Va en aumento. Claro. Va en aumento en la Argentina y en el mundo, No solo en la Argentina, pero va en aumento. Ya hace varios años la Organización Mundial de la Salud decía que depresión y suicidio iban a ser epidemia en estos tiempos. Sí, claro. Y efectiva y lamentablemente es así. Hay muchísimo suicidio, mucho suicidio concretado que no llama a estas líneas de emergencia y que lo concreta, no sin antes digamos sufrimiento y preocupación, porque lo que le pasa a una persona que está pensando, que llega a pensar en quitarse la vida, es que está viviendo un dolor psicológico insoportable, ¿no? Claro. El gran interrogante que teníamos es, ¿cómo se atiende a una persona en esa situación? Porque ustedes, a ver, de alguna manera, si alguien tiene ese pensamiento, pero en el medio, permitime quizás términos criollos, corregime, no importa, está viste, bien, corregime bien. Si quizás me voy de la línea, digo, pero en bien. Ese destello de luz, tiene la lucidez de llamarlos a ustedes, y de alguna manera ustedes terminan siendo la barrera entre que esa persona tome la decisión de la vida o la muerte, con la responsabilidad que eso responde. Sí, inclusive hay muchas personas que llaman ya con una decisión tomada y llaman para comunicar que lo van a hacer, llaman para buscar compañía, llaman para, o sea, con otras, no con la intención de buscar ayuda, pero el voluntario está entrenado para intentar dar vuelta a ese tipo de decisiones y justamente lo que hace la persona que atiende, el voluntario telefónico, es escuchar, primero, escuchar, claro. ¿Sí? Gran palabra y gran acción, y muy poco, muchas veces en esta vorágine en la que vivimos, muy poco ejercida en la cotidianeidad, ¿no? Escuchar. En segundo lugar, empatizar con el que llama. Claro. Y según cada situación, puede ser comenzar a preguntarle qué le pasa, y en otros es empezar a calmarlo, a escucharlo, a tener paciencia. Es una escucha que no juzga, que no evalúa, que no pone rótulos a la persona que llama, sino que escucha con total apertura, ¿sí?, todo aquello que la persona quiere decir. Y así se va bajando los, también te hablo en criollo, los decibeles, claro, de emocionalidad que tiene la persona, y podemos empezar a hablar de otras alternativas que muchas veces las personas que están sumidas en este proceso no están viendo, porque tienen nublada su pensamiento, su visión, porque el suicidio es un proceso, no aparece de un día para otro ni de un momento para otro, sino que va increyendo, y a claro, veces un hecho cotidiano se convierte en un problema, luego en un conflicto, y luego escala a una crisis que es abarcativa de toda la persona. Claro. Y en ese momento aparece como una situación muy cerrada. Ustedes habrán escuchado esa visión de túnel, de no, de ver todo oscuro y de no poder ver nada. Al final del túnel, sí. Nada claro. Sí. Y entonces la posibilidad de hablar, de expresar, de decir, a veces los voluntarios pueden llegar a expresar, bueno, a ver, si ya tenés la decisión tomada, pero llamaste, claro, aprovechemos que llamaste. A ver, hablemos, contame quién sos, qué te pasa, qué necesitas. Y a partir de ahí se empiezan a abrir posibilidades, y luego de esta escucha abierta que no juzga y empática, ahí se empiezan a abrir alternativas que la persona no podía ver. Claro. ¿No? Ese es más o menos el modo, te estoy diciendo, general, ¿no? Luego se llega a un momento como de orientación, claro, de sugerirle caminos, con quién hablar, a quién acercarse, cómo no ver tan trágicamente algunas situaciones. Por supuesto que a la línea llama a todo tipo de gente, con todas problemáticas diferentes. Problemáticas, las que se les ocurran y las que no se les ocurren también. Y hay muchas que tienen que ver con procesos de salud mental más complejos, profundos, más complejos, más problemáticos, ¿no? Okay. Más patológicos. Te pregunto, sí, Fernanda, una vez que logran estabilizar a la persona que llama, ¿tienen ustedes algún tipo de comunicación con la guardia más cercana, digamos, con el hospital? Nosotros, lo que son llamadas efectivas, es decir, sí, todas las que establecemos esta comunicación, en muchos casos no es necesario llamar a una guardia, porque las personas a veces llaman en algún momento de ese proceso que te describía hace unos minutos. Cuando llaman en emergencia, que nosotros llamamos emergencia, esto sí, que ya lo está por concretar, que lo ha concretado, pero que llama, digamos, en una situación ya más límite, entonces claro, nosotros también tenemos comunicación con el SAME, que responde con mucha eficiencia y va a la dirección de la persona. Por supuesto que esto implica antes todo un trabajito del voluntario de conseguir el consentimiento de la persona para que reciba esa ayuda y nos brinde los datos de la dirección para poder ir. Claro. Porque, bueno, no, nos tiene que dar esos datos. Aquí en CABA se hace, digamos, es con el SAME, sí, y en muchos lugares del conurbano también existe ya hace unos años el SAME y llamamos. En otros la tarea en el interior a veces suele ser más complejo, y entonces se buscan otros recursos. Claro. Cuando no hay que haya alguien cerca para que lo acompañe a una salita, para que lo acompañe al hospital, en muchos casos se llama el 911 para que se acerque la policía. todo esto te estoy hablando en situaciones de realmente de emergencia, claro, que no son la mayoría. No todos los llamados que el CAS recibe son de emergencia, sino que son personas en crisis que están atravesando un momento difícil y que necesitan escucha y atención. ¿Y cómo, perdón Fernanda que te interrumpa, cómo se detecta cuando, recordemos, estamos hablando con María Fernanda Ascoitia, ella además de ser psicóloga es la presidenta del Centro de Asistencia al Suicida, ¿cómo se detecta cuando una situación es crisis? Vamos a decir, la víctima en cuestión lo manifiesta explícitamente, mirá, tengo un revólver en la cabeza, o es el especialista o el voluntario en este caso el que tiene que ir descifrando cómo está el panorama y ante eso diagnosticar si es una situación de crisis o no. Bueno, las dos formas que vos has expresado. A veces hay una expresión directa de estoy con un arma, a veces es tomé pastillas y me estoy durmiendo, a veces es estoy en el balcón, pero en muchos casos no es tan visible o evidente esa expresión en el primer momento y se empieza a establecer la conversación y hay una serie de indicadores que el voluntario va viendo que la persona no está bien y tiene que ir, digamos, nuestros voluntarios están entrenados en preguntar, en escuchar y preguntar. Claro. Porque, bueno, la pregunta es parte de la escucha, ¿no? Porque justamente escuchando como entre líneas, decimos yo, nosotros, el voluntario va viendo que aquí hay algo más. Claro. Una persona que se está durmiendo, que pierde, a lo mejor ha tomado pastillas junto con alcohol. Entonces, hay llamados donde es claro el pedido. Claro. Y hay llamados donde no es tan claro y hay que descifrarlo. Así es. Claro, te pregunto, ¿los voluntarios son todos profesionales de la salud? No, vos sabés que no. Uno de los, les cuento, el modelo este de atención telefónica fue traído por dos psiquiatras, les contaba, en el año 67, que trajeron de algunos países de afuera, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y hay un modelo de atención que funciona todavía hoy en día en Inglaterra que se llama Samaritanos, y que es alguien que hace, no te debo las fechas porque no las recuerdo, pero hace muchísimos años, inclusive en época de posguerra fue, vio que la gente se acercaba a iglesias de cualquier credo a sentarse en silencio y si alguien se le acercaba le necesitaba hablar y necesitaba ser escuchada, ¿no? La persona. Sí. A partir de allí crearon esta ONG que se llama Samaritanos, que fundamentalmente escucha a las personas. Entonces, este es el modelo que trajeron y el hecho de que sean no profesionales de la salud también ayuda a que el entrenamiento sea específico para la atención de la línea telefónica. Porque yo soy psicóloga, o sea que es que tengo nada en contra de los psicólogos, ni mucho menos, pero sí que el contexto y el encuadre es diferente. Nosotros los psicólogos en psicoterapia, en la clínica, tenemos la posibilidad de ver en forma sistemática a la persona. Entonces hablamos de un tema, a la vez siguiente continuamos con ese tema. Aquí, claro, la línea, que además es anónima, es la inmediatez. Esa es la gran ventaja del teléfono. Hoy en día cualquier persona tiene un teléfono a su disposición y llaman y nunca sabemos quién es el que llama, en qué circunstancia y cuánto tiempo va a estar en la línea. Entonces hay que estar muy entrenado para atender esa inmediatez. Claro. No podemos hacer el seguimiento posterior de esto. Entonces es en ese momento y a veces tenemos 10 minutos, a veces contamos con media hora o una hora para atender al consultante, pero es que hasta que el consultante decida cortar o no, Ese claro. es el tema, ¿no? Sí, o a veces somos nosotros los que llevamos a un corte porque ya se ha hablado, digamos, lo suficiente de la situación y está ahora en manos del consultante dar el siguiente paso, que es ir a buscar una ayuda profesional, hablar con alguien que lo acompañe, etcétera, ¿no? Claro. Pero, bueno, todo esto respondiendo a que no somos no, quienes atienden, no son quienes atienden profesionales del área de la salud mental. Puede haberlos, de hecho, entre nuestros voluntarios hay psicólogos o gente que estudia psicología, pero digo que no es condición. El hecho de lo que se necesita es vocación de ayuda a otro en un voluntariado que es muy específico porque es entrenarse unos meses fundamentalmente en comunicación y poder detectar estas situaciones. Luego, durante nuestras reuniones, que hacemos semanalmente, etcétera, hay oportunidades de, bueno, hablar de los llamados, seguir aprendiendo. Es como un aprendizaje continuo. Llamamos a profesionales que nos dan charlas específicas sobre algunos temas, porque es una línea muy generalista. Entonces... ¿Qué? Recibimos profesionales que nos hablan de alcoholismo, de drogas, de consumo problemáticos, de problemas de digamos, de situaciones vinculadas a alimentación, psiquiatras que nos hablan y nos ayudan a conocer más algunas medicaciones que los consultantes mencionan. Claro. Estamos aprendiendo todo el tiempo y además con la época van apareciendo nuevas temáticas, ¿no? Entonces sí. es como sí, que hoy tecnología, que estar... ChatGPT lo tenés que poner sobre la mesa, pues es una realidad también, sí. Exactamente. Bueno, y lo bueno para nosotros, entre comillas digo, ¿no? Pero el ChatGPT, como tiene cargada toda esta información, cuando alguien pregunta por ayuda, le da nuestros números, entre otros consejos. Sí. ¿No? Sí. Y vos sabés que me surge la pregunta, me remarcás mucho el tema de los voluntarios, que son claves, pero y que no todos quizás son psicólogos o estudiantes de psicología, que quizás hay otros rubros, pero me sale la pregunta de la gran mayoría de los que están tuvieron alguna pérdida fuerte que vino por el lado del suicidio, y de ahí quizás el invitarlos a querer colaborar. Bueno, eso es muy personal, individual, depende mucho. Hay muchas personas, y de paso me das pie para, saliendo incluso de la línea telefónica, hay muchas personas que teniendo cercana una situación, un familiar, un amigo, digamos alguien muy cercano, lo que puede es convertir su dolor, trascenderlo y ayudar a otros, ¿no? Claro. Convertir su dolor en misión, en tarea, etcétera. Claro. Esto es bastante común, pero mucha gente no puede, queda muy afectada, bueno, de hecho se llaman afectados o sobrevivientes de suicidio, quienes han tenido un suicidio muy cercano y no pueden salir o les cuesta mucho el duelo por suicidio, que es un duelo duro, difícil, más difícil que otros en muchos casos, porque es una muerte que deja más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, claro. Pero muchas personas convierten su dolor en ayuda a otros. En ayuda activa, claro. Sí, sí, sí, y de hecho, no solo en nuestra línea, hay muchas madres que han formado ONGs en el interior del país, gente que bueno, que lo que hace es ayudar a que a otros no les pase lo que no vieron, lo que no pudieron hacer. La dificultad es como en una situación límite como de este estilo, uno del otro lado, digo, como voluntario tiene que, si no le dan la información cruda de dónde está, qué va a hacer, cómo... bueno, ese tipo de detalles que no son menores, cómo uno lo tiene que ir descifrando. Ahora, hay algo que vos me... una palabra que usaste, que es el tema de la autorización, si se quiere, por parte de la víctima para con el voluntario de que éste interceda. ¿Tiene ¿Cómo es eso? ¿Puede el voluntario, si yo por ejemplo en estos momentos te manifiesto y te digo, mirá, estoy en Caballito, Franklin al 700, en un edificio parado en el octavo piso en el borde del abismo, ¿no? En el balcón. Con esa información, vos tenés la posibilidad de mandar el SAME o mandar a alguien para que se vaya acercando mientras me mantenés en la línea, o necesitás que yo te diga efectivamente que quiero que venga alguien y que ustedes, por respaldo de la entidad, les quede grabado de que yo avalé que venga alguien. Bien, ahí abrís dos temas. Uno es el hecho de el manejo, digamos, del llamado de emergencia lleva un protocolo diferente, mucho más directivo y mucho más específico que el otro llamado donde no hay emergencia y donde se conversa, se escucha, se buscan alternativas, etcétera. En este llamado, además de buscar la ayuda, hay que ayudar a la persona primero, que es lo que hay que hacer en cualquier caso, de paso lo decimos, si estamos ante una situación de ese peligro, es alejar a la persona del medio que puede acelerar esto de querer quitarse la vida. Si tiene un arma, a quitársela. Si está en un balcón, ayudarlo a guiarlo directivamente a que entre, a que se siente en un lugar. En muchos casos pedimos que abran la puerta, porque si llega la policía y la puerta no está abierta, el SAME, en algunos casos, si está todo cerrado, tiene que ir con la policía para poder violentar la puerta y poder entrar, porque SAME por sí mismo no puede hacerlo si no va acompañado de la policía, etcétera. Hay una serie de pasos que hay que hacer para asegurar que la persona esté a salvo mientras llega la ayuda. Claro. Luego lo otro, es lo que vos preguntabas, era como la autorización o el aval, el permiso de la persona, el acuerdo. Y el acuerdo para nosotros es ya que nos dé la dirección. Cuando nos dice, sí, acepto que venga un médico, y a veces en condiciones muy como precarias o ya límites, casi durmiéndose podría llegar a ser, acepto que venga un médico, y el hecho de que nos dé la dirección es suficiente. Claro. Y nosotros no nos queda grabado nada, porque justamente es totalmente anónimo y confidencial. Y esto lo cumplimos tal cual así lo decimos. No es un, disculpen porque el tema es lo suficientemente serio como para usar este argumento, pero no es un argumento de venta que es anónimo. Es anónimo de verdad, no queda ningún tipo de registro. Aparte si la persona le queda grabada la dirección, ya está dando una información que es fácil reconocerlo, ¿cierto, Clara? Exactamente, claro. Y además las personas justamente llaman, porque en muchos casos llaman, porque es anónimo, porque hay cuestiones que de no vergüenza, se animan a conversar. ¿Aquel que piensa eso, de vergüenza De pudor, de vergüenza, de no querer hacer daño a otros, de no querer preocupar a otros, a familiares cercanos? Entonces, el anonimato y la confidencialidad es muy importante. De hecho, el voluntario está entrenado para luego no guardar dicha información que tiene, ¿sí? Sino que una vez que se... vos decías en un momento, hasta que llega la ayuda, Cami o quien sea, el voluntario mantiene a la persona en la línea conversando, y cuando llega la ayuda, agarran el teléfono y dicen, ya estamos nosotros, ahí se cuelga, y ahí para nosotros se terminó nuestra intervención. Te iba a preguntar, ¿los voluntarios después tienen ayuda psicológica externa, digamos, porque debe ser...? Parte del entrenamiento es entrenarse también en esto, ¿no? Por eso hacemos un entrenamiento de varios meses, que es una vez por semana, digo, para si alguien está escuchando y quiere ser voluntario, no es que tiene que hacer un curso de meses todos los días, claro. es una vez por semana, es un entrenamiento muy completo y muy bueno en comunicación, en atención, y en poder trabajar todas estas cuestiones más personales y estar seguros de que esto no va a dañar su propia, digamos, estabilidad o bienestar emocional. Y además tenemos algo que es importante, que es reuniones semanales nuestras, donde seguimos, como les decía, aprendiendo y además intercambiando experiencias, apoyándonos. El voluntario tiene alguien un padrino o una madrina, además tienen la posibilidad de hablar con nosotros que somos parte del equipo profesional, claro. Además de, en forma particular, sus apoyos psicológicos, los que si los tienen, ¿no? Terapia y demás. Pero hay toda una red de contención. Y digo, porque por ahí se nos va a acabar el tiempo y me gustaría decirlo, en realidad es una tarea que parece, y lo es, de muchísima responsabilidad y a veces frustración y agotamiento psíquico, etcétera, pero a la vez es muy gratificante y muy, sí, gratificante saber que podés estar disponible para alguien. Cuando estás en la guardia y alguien llama y podés revertir esa situación, el final es qué bueno que alguien había para atender, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho de positivo, sí, en la tarea del voluntariado. Vos sabés que dijiste al comienzo de la charla que lamentablemente, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, aumenta la tendencia de suicidio. Sí. Y sí. Si me paro de la vereda de enfrente, ¿aumenta también la tendencia de voluntariado? En realidad hay muchísima gente que se ofrece a hacer voluntariados en este momento, desde hace muchos años, quiero decir, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro en particular, como ustedes escucharán, es un voluntariado bastante especial, o sea, claro, que no todos los que se ofrecen luego pueden llevar adelante el voluntariado. Correcto. Pero sí animamos a que si no pueden hacerlo con nosotros, que se acerquen a otras instituciones que brindan ayuda de alguna otra naturaleza, porque es muy bueno para no solamente para el que llama o para el que necesita la ayuda, sino también para el que la brinda. También es cierto, pero acá abrimos otro debate y no era para esto la comunicación, es que las ONG en muchos casos estamos cubriendo baches de salud pública, ¿no? Claro. Esto también es cierto, pero esto abre otro debate. Sí, pero no sos la única profesional que lo ha manifestado. Hemos tenido, sí, profesionales y de quizás de otros rubros. Hemos hablado hasta la semana anterior con una sexóloga que va desde otro lado, pero también que ha hablado quizás cómo se cubren baches en lo que tiene que ver con educación sexual y en lo que tiene que ver justamente con recursos de otra manera. Y bueno, también lo mismo lo manifestás desde tu lado, ¿no? Claro, exactamente. De todos modos, aún si pensáramos en toda una situación ideal donde la salud pública esté, digamos, al servicio de las personas, aún en esos casos, la tarea voluntaria sigue siendo un lugar importante para las personas y que complementa en todo caso lo que se hace desde el ámbito público, ¿sí? Claro. La verdad es que, y ustedes me están escuchando hablar mucho de voluntariado, yo siempre resalto el papel de los voluntarios, esta posibilidad de donar tiempo, de formarse para ayudar a otros. Esto es bueno para todos, ¿no? Claro. Es algo bueno para todos, bueno para el que llama y bueno para el que Para el que escucha. Para el que atiende, claro, exactamente. Fernanda, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Por supuesto, te dejo cerrar con las líneas de comunicación. Nunca está de más mencionarlas y recordarlas. Y nuevamente agradecerte por el tiempo, por la predisposición. Nos parecía un tema importante para poner sobre la mesa, para hablar de ello. Mucho se ha hablado siempre de la línea de atención al suicida, de lo que tiene que ver con la asistencia, pero poco quizás se conocía sobre ello y poco se conocía también quizás sobre los que están dentro, que son personas que justamente tratan de alguna manera de ayudar y de salvar a una persona que del otro lado está viviendo una situación crítica. Bueno, no, gracias a ustedes, porque ustedes también son otra pata muy importante en la prevención, porque los medios de comunicación, justamente esto que estamos haciendo, tener esta conversación, difundir el tema, hablar del tema, anima a otros a hablar, y hablar es la gran prevención. Hay, entre tantos mitos, se dice que hablar de suicidio impulsa a las personas a hacerlo, y nada más lejano que esto, hablar de suicidio acerca a las personas a buscar ayuda, a naturalizar que se puede hablar de este tema y que es necesario hacerlo. Así que claro, muchas gracias por el aporte de ustedes. Respecto de las líneas, yo les dejo una... Si ponen el chat, que es lo que hablamos, ahí aparecen. De todos modos, tenemos una página web que es www.asistenciaalsuicida.com y allí tienen las tres líneas por las que nos podemos comunicar. Se pueden comunicar, perdón.